50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 3 de junio. Vecinas de Romero reclamaron por cortes de DELAP. Ayer cortaron el acceso de calle 173 y 520 para denunciar que la empresa prestataria del servicio eléctrico no coloca los medidores, ya que considera la zona comprendida entre 526 a 525 y de 175 a 177 como un área gris. Desde DELAP precisaron que la empresa brinda el suministro solamente hasta el medidor comunitario, ubicado en 173 y 523. Tanto los vecinos como la compañía concuerdan que las conexiones que habían realizado los y las usuarios se dañaron a raíz del incendio de una casilla dentro del predio. Habrá cortes de agua programados en Villa Elisa. Aguas Bonaerenses informó que se programaron drenajes de cañerías en el sector delimitado por las calles Centenario A1 y de 426 a 419 en Villa Elisa, lo cual afectará la prestación del servicio. APSA recomendó en este sentido realizar las reservas del caso y utilizar el recurso solo para cuestiones esenciales mientras se produce la restricción. También se advierte que la posterior normalización puede ocasionar turbiedad, por lo que se aconseja dejar correr el agua hasta que adquiera su aspecto habitual. Un servicio que informa más cerca. La UPA de Los Hornos realizará una charla de capacitación sobre abuso sexual. La unidad de pronta atención número 6 realizará una capacitación de abordajes de situación de abuso sexual, intervención médica y de salud mental, hoy desde las 10 de la mañana en el aula magna del Hospital San Juan de Dios, ubicada en 27 y 70. La capacitación será dirigida a trabajadores de salud, personal de educación, referentes barriales, clubes y a vecinos en general. El objetivo de esta charla será poder instruir y brindar información sobre cómo poder abordar y acompañar situaciones de abuso sexual y violencia. Además, se tratarán temas sobre salud mental y los tipos de intervenciones médicas que se hacen en estos casos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.